muchachas pura realidad. Las cosas simples que soñamos, ya verás, posibles, mi amor. Será amor, te voy a dar un despertar amanecido de placer, un desayuno compartiendo miel y pan, la dicha en café y lugar. Y un montón de primavera.